están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos ahora sí al podcast de aniversario, al podcast número 52 de Bullpen. El que dijimos que era de aniversario, pues era nada más como para llamar la atención, porque realmente era el podcast número 50. Pues era 50 porque era un bonito número. Pero en realidad, el verdadero podcast de aniversario es este, es el podcast número 52. Y en esta ocasión me acompaña, extrañamente porque casi nunca está con nosotros. Y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de empezar en este podcast. Quiero darle las gracias a Sarita aquí presente, al equipo de BGO, porque ahora, por primera vez y por mal que suene, no voy a estar agachado en esta cabina. Gracias, Sarita. No, gracias al equipo de BGO que se rifó con la instalación. Yo nada más les di apoyo. Más bien los estuve presionando nomás ahí para que ya lo instalaran, pero todo el mérito es de ellos. ¿Vale? Y el equipo de BGO dice... Bravo, felicidades. Pues sí, pues básicamente eso fue de que ahora ya tenemos tecnología de punta nuevamente en la cabina. Y me acompaña del otro lado de la línea, que cada vez se escucha más cercano. Hasta parece que lo tuviéramos aquí susurrándonos. No soplándonos la nuca, susurrándonos. Al señor Mauricio Matamoros. Señor Matamoros, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. No me gustan del todo tus palabras, pero estoy muy bien. No me gusta el tono de tus palabras. Pues bien, hemos estado platicando durante casi un año que llevamos con este podcast de pura cita. No, hemos estado platicando sobre diferentes temas y de lo último que pues es lo de hoy, es lo que está de moda, es lo que viene siendo la novedad, pues es todo lo que concierne a Guerra Civil. Y pues hemos estado platicando de las malas o buenas, como usted quiera ver, decisiones del Hombre Araña, de la posible ruptura o ya casi un hecho ruptura de los Cuatro Fantásticos, de Sue y de Reed, y de cómo se dividieron las facciones. Pero no hemos platicado de uno de los personajes principales de esta serie, junto con Iron Man. De Iron Man ya hablamos un poco, pero en esta ocasión vamos a hablar del héroe de las barras y las estrellas, que es el Capitán América, eso matemos, que de hecho es uno de los personajes más añejos en la historia de Marvel Comics. Sí, tal vez el más añejo, ¿no? Digo, no estoy seguro, pero tal vez el más añejo, porque si bien pues se le rescató cuando surge Marvel Comics a principios de los años 60, se le rescató con los Vengadores en el 64, si no me equivoco. En el 64, justamente. Pues ya tres décadas de haber surgido por primera vez, ¿no? Porque, como ya lo habíamos comentado, creo que en un podcast anterior, Capitán América es creación de Joe Simon, un escritor, y de Jack Kirby, ¿no? Exactamente. La primera historia de... Pues el Capitán América se publica, bueno, en realidad se publica en el 40, a finales del 40. Sí, en el 40, ajá. La portada dice, me parece enero, febrero del 41. Exacto, es marzo del 41, si no me equivoco. Ah, bueno. Ya ves. Entonces ya es un personaje, como vemos, bien añejo, ¿no? Y precisamente esa característica es lo que ha permitido que se construyan historias muy interesantes del Capitán América, ¿no? Porque es un personaje que, si bien ejemplifica, digamos, el poderío, la nobleza, la rectitud, supuestamente de nuestro vecino país, también es un personaje que manifiesta o está presente en una época que no le pertenece, ¿no? Exactamente, es como un personaje que no le tocó o que no le hubiera tocado vivir ahora, ¿no? Un extraño en una tierra extraña, ¿no? Exactamente, y fíjate, es como bien interesante, porque de hecho el Capitán América surge, como seguramente muchos marvelitas que nos escuchan saben, surge como una respuesta del gobierno de Estados Unidos contra los nazis. Fíjate que una de las características de todos los superhéroes de Marvel y que otras editoriales no tienen es que a casi todos los héroes en la infancia les va increíblemente mal, o sea, por alguna u otra razón. Entonces esa es parte por las cuales ellos tienen sus poderes, o bueno, en algunos casos como de los mutantes ya los traen de nacimiento. Pero en el caso de Steve Rogers, él era un estudiante, yo creo que de las bellas artes, cuando de pronto pues se entera de todo lo que está sucediendo con los nazis, con Estados Unidos. Entonces él, para poder aportar su granito de arena, él decide enlistarse con el gobierno de Estados Unidos, pero por su condición, digamos, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pues el gobierno pues le dice, pues ¿sabes qué? Pues por aquí no. Es justamente cuando un agente al mando le dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues igual y no entras pues como soldado pues normal, pero ahorita estamos en una operación secreta, ¿no? Que era la Operación Renacimiento. Que es en ese momento cuando están haciendo pruebas con él, y es ahí cuando se escucha por primera vez el famoso suero del supersoldado. Es ahí cuando, bueno, pues después ahí de, pues de varias pruebas y después de dar el suero del supersoldado y de bombardearlo con unos rayos que se les llama rayos Vita, para que para poder asimilar todo este asunto del suero del supersoldado, Steven Grant Rogers, que es el nombre completo del Capitán América, en ese momento pues adquiere, pues no poderes propiamente, sino que pues se convierte como en el atleta perfecto. O sea, no hay como ser humano sin tener poderes que sea más poderoso que el Capitán América. Sí, de hecho, quienes quieran experimentar ese cambio de corpóreo pueden ir a estas tiendas que están en los metros y ahí pueden comprar sus cápsulas para tener un supercuerpo. Oye, pero también con eso corren el riesgo de que les dé chorrillo o algo así. Pues sí, pero es que eso le pasa al Capitán América, pero por supuesto lo editan en los cómics, ¿no? Pero eso mismo es lo que vive el diario. Es uno de los sacrificios que debe de hacer uno para ser un supersoldado. Agarra el escudo como Nika cuando uno tiene... Pues igual, tiene un accesorio ahí que nunca se ha visto, pero que los argumentistas y dibujantes sí lo conocen. Sí, y es justamente en ese momento en el que el Capitán América ya entra de lleno como defensor de la libertad y del American Way of Life, que es justamente todo este asunto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, contra Hydra, o sea, contra todos estos grupos, porque si nos enfocamos un poco en la historia de Marvel, los primeros villanos eran finalmente del eje del mal, ¿no? De los nazis. Y es justamente cuando el Capitán América se convierte en la punta de lanza de todo este ataque propagandístico como de fuerza letal contra los nazis. Ajá, exactamente. Pero es en ese entonces cuando todo pintaba bien y que el Capitán América tenía a su sidekick, que era Bucky, cuando de pronto les pasa algo muy malo, señor Matamoros. Me gustaría comentar que, curiosamente, tal vez algunos de los escuchas habrán visto por ahí reproducida la portada del número uno del Capitán América, que precisamente demuestra claramente todo lo que has dicho, de que pues la creación del Capitán América fue una creación consciente por parte de Joe Simon y Jack Kirby para promover una idea en contra de los nazis, ¿no? Porque ahí vemos al mismo Capitán América dándole un puñetazo al mismo Adolf Hitler, ¿no? Quien ya por entonces ya comenzaba a mostrar su verdadero rostro, ¿no? Por esa misma razón, uno de los más grandes enemigos del Capitán América es Red Skull, ¿no? Que es también una persona que fue pues casi brazo de derecho de Adolfo Hitler, por supuesto, en la ficción, ¿no? Entonces ahí está un dato bien interesante. Kirby y Joe Simon sí hicieron al Capitán América como una creación totalmente consciente de propaganda en contra del régimen nazi, ¿no? Ya comentabas que pues sí, por ahí en aquella época estaba estaba muy de moda que el superhéroe principal de los títulos más importantes o de los que vendían más tuviera un sidekick o un acompañante niño, ¿no? Que bueno, eso ha dado para muchas interpretaciones y para muchos chistes, ¿no? Pero lo cierto es que era como una especie como de eunuco enmascarado, algo así, y que bueno, a final de cuentas de alguna manera pudo servir para llamar la atención de los lectores jóvenes y que incluso se inscribieran en el ejército, ¿no? Bullpen. El Capitán América, además por toda la vestimenta que representa los colores de Estados Unidos, era así la principal, pues después del tío Sam, casi era el símbolo de que no, tu país te necesita. Y miren, un solo hombre puede hacer la diferencia, imagínense lo que pueden hacer varios, ¿no? Y es ahí justamente cuando todo pintaba bien y cuando los aliados estaban a punto de derrotar, y bueno, que de hecho derrotaron a los nazis, que es cuando al Capitán América y a Bucky les ocurre una tragedia que de hecho cambiaría el curso de la primera etapa del Capitán América, que es cuando el varón Zemo, que es otro de los nazis, de los villanos nazis, pues manda una o intenta mandar una bomba a Londres, y es cuando Bucky dice, pues yo me trepo en la bomba, ¿no? Se sube a la bomba y pues obviamente sí la desvía y todo, pero pues le cuesta la vida a Bucky y pues le cuesta que el Capitán América vaya a caer al Ártico, en donde ahí se queda en animación suspendida. Eso, por supuesto, es a razón de, pues, de la mala decisión de Bucky, pero también a razón de las bajas ventas que entonces tenía sí. Capitán América, ¿no? Por aquella época. Y que fue una historia que se publicó, me parece que a finales o mediados de los años 50, ¿no? Todo obedeció a que, pues, como ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, pues ya el Capitán América, en esa génesis que tuvo, ya no tenía, pues digamos, una razón de ser tan fuerte. Exacto. ¿No? Pues porque ya había derrotado a los nazis, entonces, pues qué mejor para volver a levantar las ventas, pues que matar al niño, ¿no? Matarlo de manera heroica. Ajá. Y manteniéndolo en hibernación unos años, ¿no? Exacto, y fíjate que hay un dato bien interesante, que este es como dato geek. Muchos decían, oye, pero ¿por qué el Capitán América no se murió como Leonardo DiCaprio en Titanic, que fue que simplemente se congeló? Sino uh-huh. que no, el suero del supersoldado hizo que no se le congelaran los fluidos corporales, señor Matamoros. Ah, mira. Entonces eso fue lo que lo mantuvo, pues casi, ¿qué le gusta? ¿Casi 40 años así? Poco menos, ¿no? Poco pero menos, ¿no? Bueno, pero para él se le hicieron muchísimo. Marvel se supone que sí fueron algo así, ¿no? Ajá. Y ahora entiendo tus salidas repentinas de la cabina. Porque sí. Me estás dando mucha información del suero de supersoldado, por tanto entiendo que tú te lo has inyectado y por tanto entiendo que tienes que ir constantemente al baño. Sí, pero fíjate que a mí nada más me ha resultado lo del baño, todo lo demás de los poderes, nada más de los poderes no hace, porque fíjate, es también interesante que no se pudo repetir otra vez lo del suero del supersoldado, fue porque mataron al doctor encargado de todo este asuntito, entonces el único que puede presumir de tener en su sangre el suero del supersoldado, pues es el Capitán América. Sí, y fíjate que eso es cierto, pero hay una historia que no han dicho nunca claramente si se trata de una historia imaginaria o de qué, pero hace un par de años, no, como 4 años, uh-huh. salió una miniserie, creo que se llama Captain America Red and Blue. La escribió un guionista, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un guionista afroamericano y la dibuja también un dibujante afroamericano muy muy bueno que se llama Kyle Baker. Y esta miniserie tiene que ver con la supuesta teoría de que el suero del supersoldado lo utilizaron con otros cuyos, con otros conejillos de indias, pero en este caso afroamericanos. Entonces digo, por supuesto esa historia ya es un poco para, ya se da a estas alturas del partido cuando se está tratando de asimilar todas las culturas que existen en Estados Unidos y ya no nada más darle la importancia a la raza blanca, ¿no? Exacto, entonces con esto usted nos da a entender que que a lo mejor Michael Jordan tuvo el suero del supersoldado. Tal vez. O que a lo mejor Tiger Woods tuvo el suero del supersoldado. Igualmente. Y pues, Woods, es muy posible. Sí, ¿no? sí, pues es posible. Hasta Lando Calrissian, que no viene ni al caso, a lo mejor tuvo el suero del supersoldado. Exactamente, igualmente puede ser que Johnny Laboriel, por eso desarrolló esos labios tan impresionantes. Incluso se cree que Zamorita tuvo el suero del supersoldado, por eso era tan gracioso. No, y si no hubiera tenido el suero del supersoldado, no hubiera compuesto la boa que hizo famosa la Sonora Santanera. No, o sea, todas las grandes cosas que nos ha aportado al mundo del suero del supersoldado. ¿Tú qué opinas, Arita, del suero del supersoldado? Pues ya quiero un poquito yo también, ¿eh? Pero nada más es para hombres. No se sabe qué efectos pueda tener en mujeres. Les da miedo enterarse qué efectos puede tener en mujeres, por eso no lo quieren revelar. Pues mira, pues yo creo que igual y podría servir como como ungüento, así como de como de Big Vaporrub. A lo mejor se te quitaría la gripa, pero rapidísimo, ¿no? Igual podría ser, pero sería muy riesgoso. Sí, definitivamente sería muy arriesgado. Oiga, pero otra de las cosas que siempre caracterizó al Capitán América, pues además de que era güerito, de que estaba musculoso, de que tenía todo este outfit con los colores de Estados Unidos, pues es definitivamente su escudo, ¿no? Que el escudo es como parte inseparable del mito del Capitán América. Que fíjate que aquí hay unos datos muy interesantes sobre el escudo del Capitán América, que muchos pensaban que era hecho de varilla, pero pues no. No, que había como una teoría de que usted lo construyó a partir de una obra que él había estado ahí trabajando y se la robaba en la noche. No, o sea, esa es más bien como de Juliancito Bravo. Visitas toquedequeda.net/bullpen. La verdadera historia es más bien de que es una fusión entre el vibranium y una aleación de acero. mucho se había pensado que era entre el vibranium y el adamantium, pero en ese entonces el adamantium todavía no existía, sino más bien cuando quisieron repetir otra vez como esta aleación para poder crear otra vez una arma parecida a la del Capitán América, fue mediante ingeniería inversa. ¿Qué tal? Es ahí cuando se crea el adamantium. Mira nomás, qué interesante. Sí, sí, sí, es la tecnología detrás de los superhéroes de Marvel. Entonces, pues es ahí justamente cuando el escudo del Capitán América, pues es tanto defensa como arma. O sea, es más o menos como el escudo de los espartanos. Y bueno, otra de las características de este escudo es que si lo avienta, o sea, si es lo suficientemente ducho con el escudo, puede regresarle a la mano. Sí, sí, puede servir como un boomerang, pero como de 50 kilos, ¿no? Como de 50 kilos, sí, o sea, y no cualquiera puede cargar el escudo del Capitán América, por eso sí, pues no. Por eso sí está como bien mamado el Capitán América. Oiga, y pues pues eso es todo. No, pues el Capitán América, esto es nada más como el como un primer acercamiento, pero en el siguiente podcast, que yo espero que usted nos acompañe, si es que no se le atraviesa otra cosa, nos acompañe para ver realmente ¿qué ha pasado con el Capitán América en los últimos años y qué es lo que está haciendo ahora con Civil War y todo lo que tiene que ver ahorita que acaba de salir al mercado el número uno del Capitán América Civil War, escrito por Edward Baker, y creo que es de las partes más interesantes del Capitán América porque probablemente no sea un personaje tan entrañable como lo puede ser el Hombre Araña, ¿no? Que de hecho muchos nos identificamos con él. Bueno, ¿qué es eso? Es así como un silencio. Esas cosas no se dicen. Sí, ¿verdad? Y así de, no, y es que yo me identifico con Bucky. Era bien guapo. Yo no tengo problema porque yo me identifico con Alan Moore, entonces ya te gané. Pero sí, no es que yo me identifico con los Sentinelas, ¿no? Ya super macho. No, pero fíjate, es como esta parte de que el Capitán América ahora ya es pues de pasar a ser un personaje que a muchos les chocaba, pues ahora ya es como un personaje, si no entrañable, por lo menos ya es un personaje respetable, ¿no? Exactamente. Y entonces eso lo vamos a contar en el siguiente podcast. Este fue el podcast de aniversario a un año de haber grabado por primera vez en esta cabina. Que yo creo que todavía está el café que tiré por acá, todavía está la mancha. Pero bueno, señor Matamoros, yo le agradezco mucho haber estado en este espacio. A Sarita también. Gracias a ustedes y felicidades por estas 52 semanas consecutivas de Bullpen. Así, no hemos parado, o sea, hemos tenido gripa, hemos tenido chorrillo, o sea, no hemos parado. Y solamente a los muchachos de BGO por hacer este sueño realidad, de que ya no esté agachado en la cabina. No, pues fue un placer, la verdad. También un placer y felicidades por el aniversario. Híjole, estos muchachos son así la pura onda. Bien difusivo. Y pues bueno, nos vemos en el podcast número 53, que sería. Ahora sí, para entrar de lleno en la historia del Capitán América. Señor Matamoros, no lo olvide. Si usted está cerca de su iTunes, descargue este podcast para que se los presuma a todos sus amigos. Ok, bueno, entonces. Sí, claro. Bueno, es que justamente estaba buscando el iTunes para poder hacerlo. Bueno, sí, este fue el podcast número 52. Mi nombre es Giovanni Arevalo y nos vemos en la siguiente emisión de Bullpen. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arevalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.